No te podés perder todas estas delicias. Llega la tarde del gusano, un programa muy entretenido, lindo para toda la gente, para toda la familia. Todos los viernes de 14 a 15 horas, escuchame por FM Riachuelo, la 100.9. Te vas a divertir, no te olvides, en la tarde del gusano. No te lo podés perder. Si te lo perdiste, cagaste. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera yo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles qué está sucediendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para ello cuento con la compañía de mi coequiper querida Kayael. ¿Cómo va? Muy bien, todo muy bien. Me alegro un montón y tenemos una participación especial hoy, especial y estelar. Tenemos acá en el piso a nuestro coordinador y compañero Néstor Cortés. ¿Ah, de mí hablas? Hablo de vos, por bueno. Supuesto. Gracias, Antonella. ¿Todo bien? Sí, muy buenas tardes para todos los oyentes y todas las oyentes. Me queda una duda, estamos terminando el año, falta poco. ¿Cómo terminó el equipo acá presente de Anto y Yael? Te lo acaba de decir, mi co-equiper y no sé qué más, cuántos halagos me tiró, divino. Pero 10 puntos. Muy bien, muy no bien. ¿No se siente la vibra? Sí, acá sí, en el, sí, en el, sí. En el piso. Hay como olor a flores permanentemente. Digamos, en el aire se siente muy bien. Hay que ver si simulan bien o realmente es así. No, tenemos el problema de la sinceridad y la honestidad a pleno. O sea, acá todo a cara de perro es. Nos resultaría, claro, muy difícil poder simular la buena onda. Las conozco. Exactamente. Bueno, un placer tenerte, Néstor, acá en el piso para hablar acerca de un tema muy especial. Hoy tenemos un programa especial donde vamos a abordar cuestiones vinculadas con los podcast, una palabra que últimamente viene resonando mucho, no solo en programa REC y en las distintas experiencias que estamos teniendo, sino en general, ¿no? Es como que se está tornando algo cada vez más presente el podcast. ¿Pero qué es un podcast? ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Hay mucha definición de lo que es un podcast. Yo tengo una definición como que es un contenido de audio que se publica en una web, en plataformas que puede ser compartida a través de las redes y por mensajería con un simple enlace. En realidad es trabajar sobre algún tema específico e investigar sobre algún tema específico y obviamente publicarlo, que puede ser que tenga una duración o que esté todas las semanas o que sea diario o que sea quincenal o que sea mensual. Depende mucho del que protagoniza el podcast y ese contrato que tiene con él o la oyente. Exacto, y por lo general son producciones radiofónicas que tienen una duración mucho más larga que las que estamos habituados a escuchar. Eso también es arbitrario, ¿eh? Porque hay podcast de 15 minutos, hay podcast de 20, hay podcast que son desde 40 minutos, eso depende mucho. Claro, pero en la radio por lo general esos audios de 15 minutos no suelen escucharse. Por eso no es una columna de radio. Exactamente. Es un formato que está ahí disponible para ser escuchado, a veces descontextualizado también, ¿no? En mi humilde opinión, que soy una persona muy vintage y que pongo por encima la radio, digo, es, como dijiste vos, una producción de contenidos. Para mí es un archivo. Y eso es importante porque es lo que permite la circulación en redes. Un programa de radio implica estar escuchando el aire y ahora eventualmente hay recortes para que uno pueda escuchar en otro momento. Los podcasts tienen, me parece, otro tipo de circulación, otro tipo de objetivo, es lo que nosotros llamamos formato, y están muy dirigidos y se escuchan atemporalmente. Exacto. Digo, pueden salir al aire, pero es una producción grabada que tiene un momento de preproducción, la realización y la postproducción, que en el caso de la radio pueden salir al aire, pero que pueden tener un formato, y por eso también me parece que están buenos para laburarlos escolarmente, que permite que circulen de otras maneras, también acompañando otra época, ¿no? Con la importancia de las redes sociales y otro tipo de difusión. Lo que pasa que para muchos jóvenes es un formato que es interesante porque lo pueden escuchar en cualquier momento. Claro. No dependen de un horario. Es verdad que después con la radio después lo puedes escuchar. Es temático también, ¿no? Digo, no vamos a escuchar noticias en un podcast, sí vamos a poder profundizar sobre una temática en particular. Exactamente. También puede ser un podcast de entrevistas. Claro, ¿no? Sí. ¿Entendés? Y distintas entrevistas a distintas especialidades, a distintos especialistas. Pero es verdad que es temático, es más atemporal. Y por ahí también es importante decir, o interesante, que se suma a lo radial, pero no lo expulsa. No es que la radio desaparece por el podcast, ni es reemplazada, sino que es un formato nuevo, me parece que muy de época, igual no es de ahora, tiene unos cuantos años. Sí. Si hacemos una investigación, yo creo que por investigación propia y demás, La Tribu es una de las primeras radios que empezó a hacer podcast hace muchos años. Y después esto empezó a tomar otro tipo de relevancias y nada, es muy amigable y también es muy sencillo hacerlo. No, y aparte de esto, ¿no? Que si bien no es algo actual, ahora circula más por las redes, ¿no? Por la fluidez de las redes. Incluso en Spotify están también cargados muchos podcasts de distintas temáticas. Es que vos podés laburar, hacer una serie de podcasts sobre, no sé, las elecciones, ¿no? Y que si trabajas en la escuela, 5 grupos trabajan la temática, es muy sencillo subirlo a Spotify y eso facilita un montón la difusión y también mostrarlo, ¿no? Porque Spotify, por ejemplo, es una plataforma muy utilizada por, como decías vos, los jóvenes y las jóvenes. Entonces, nada, tiene como otras vueltas que me parece que son interesantes y para aprovechar. Exacto. Y bueno, una de las experiencias de las que vamos a hablar, donde se estuvo trabajando en podcast, es de la escuela Ragio, ¿no es cierto? Las escuelas técnicas Ragio. Sí, exactamente. Estuvimos trabajando con Quinto Segunda, de la orientación en publicidad, en la materia redacción publicitaria. Contamos un poco de esta escuela, porque es una escuela distinta. Es una escuela técnica que tiene 9 especialidades. Antiguamente, hasta la llegada de la NES, de la nueva escuela secundaria, era una de las pocas escuelas técnicas que el chico o la chica ingresaba directamente en la especialidad en primer año. Ahora no, ahora tienen un primer y segundo año que es básico, que está dividido en 3 partes, entonces los chicos circulan por 3 talleres y recién en tercer año empiezan con la especialidad que ellos eligen. Es un monstruo, está en la Avenida Libertador y General Paz, al lado de la ex ESMA, el último edificio antes de llegar o de entrar a provincia. Es una escuela hermosa. Es una escuela hermosa, digamos, es histórica. Sí. Y bueno, nosotros venimos trabajando hace muchísimos años con la escuela. Yo fui docente de la Ragio. Costó mucho al principio con el tema de lo virtual y la burbuja. La verdad que empezamos a trabajar con mucho más solidez a partir de la entrada todos juntos al aula. Y bueno, surgió la posibilidad, como los chicos y chicas no podían venir a la radio, surgió la posibilidad de empezar a hacer podcast, ¿sí? Y bueno, y ver cómo después lo podíamos poner dentro de nuestro espacio radial, porque también era como una frutillita del postre, decirle, bueno, digamos, puede ser que estos contenidos que ustedes producen tengan una difusión en la radio, ¿no? Entonces habíamos hablado de hacer podcast de 9 minutos, 10 minutos como máximo. Algunos se extendieron a 20 también. Nosotros vamos a mostrar algunas partes, nada más.

al estar siempre con el celular puede llegar a perder la facilidad de comunicarse con otras personas, ¿no? Al estar siempre pendiente de las redes sociales, todo este tema hace que ya no se pueda comunicar como antes. Eso se puede evocar también a una adicción, más allá tipo niños de 8 años hasta jóvenes ya de 20 y tantos y prosiguientes, porque tenés tipo toda la facilidad y todo el alcance de un celular o de una computadora y todo el alcance de una red social. También como que perdemos la conexión cara a cara de una persona hablando. Es diferente hablar con alguien en un celular, texteando, a encarar una conversación. Como que se pierde esa, no sé cómo decirlo. Hay menos riesgo. También. A través del texto, a través de un celular, es menos riesgo que hablar enfrente, ¿no? Uh-huh. De una persona. Sí, también por eso facilitó estas comunicaciones. Probablemente de gente de otros países, gente que realmente no puedes trabajar en oficinas y tiene que hacerlo desde casa y facilita tipo tener comunicaciones. Obviamente de menores es complicado. Aparte de eso, también existe la posibilidad de tener el miedo a perderse lo que pueda llegar a pasar, que se conoce como FOMO, que es miedo a perderse lo que pueda pasar, y tipo, estás tipo tan metido en las redes sociales, o estamos tan metidos en las redes sociales, que llegamos a estar dependientes de toda la información. Escuchábamos el primer podcast de la Escuela Técnica Raggio. Lo hicieron los chicos y las chicas de quinto segunda y el tema que eligieron fue redes sociales. ¿Lo eligieron ellos, ellas? ¿Se propuso? ¿Cómo fue eso? No, fue una elección voluntaria. Digamos, ellos podían elegir los temas. De hecho, después vamos a escuchar en el programa. Son muy variados los temas que han elegido. Es un grupo que le interesó el trabajo de las redes sociales. Digamos, el tema de la publicidad, ¿sí? que está en cada una de las redes, porque también ellos estudian publicidad, entonces están como más metidos en el tema. Después hablando un poco de que las redes sociales tienen sus pros, en el sentido de que pueden conocer gente, se pueden interactuar con gente, pero también la contra de que falta la comunicación cara a cara. Yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿te contaron si antes escuchaban podcast? O sea, si es un formato que escuchan habitualmente o por ahí si los hiciste escuchar para que puedan después producir y armar. Este grupo no era muy habitual en los podcasts. Escuchamos algunos, pero hay otro grupo que sí, que son mucho más habituales. Y después, más allá del contenido, ¿qué pautas le diste para que armaran un podcast? ¿Les dijiste algo de la estructura? ¿Les dijiste que esto tiene que estar, esto no puede faltar? Yo lo que le dije, bueno, primero que tiene que haber una presentación. Lo que dije es que tenía que haber como una especie de mediador o mediadora que vaya conduciendo a cada uno de los integrantes, que definan los temas de las redes sociales. No lo hicieron, pero la idea era que busque también estadísticas acerca de cuáles eran las redes sociales que más llegada a los jóvenes tenían. Y después que, bueno, que armen un debate y que hagan un cierre acerca de este tema. El cierre no vamos a escuchar, porque el podcast sigue y vamos a escuchar una parte. Claro, como para sustentar con información y que no quede como en la opinión basada en la propia experiencia solamente, ¿no? Exactamente. Igual, viste, es como que ellos, nada, ven la posibilidad de hablar, de debatir. Ah, está de buenísimo. Sí, también está bueno, sí. Obviamente. Está buenísimo. Digo, si por ahí los temas se hubieran propuesto, porque hay ciertos contenidos que hay que trabajar y les resultaban un poco más ajenos, tal vez les implicaba otras búsquedas. Porque por ahí desconoces el tema y tenés que leer, investigar, ver posiciones. No, acá fue voluntario. Bien. Bien, y tenemos ahora otro podcast de un tema totalmente distinto, que ¿cuál es? Crímenes, ellos eligieron Crímenes sin resolver. Me gusta. Yo sí, soy muy de Crímenes sin resolver. Y agarraron un crimen de Australia, ¿entendés? Digamos, como muy, muy, muy loco. Yo estaba buscando algo de acá. No encontraba. Yo sí encuentro gente que está desaparecida. Que hace, digamos, no sé, me queda con el tema de Sofía, ¿sí? Sí. Hay una chica ahora, Guadalupe, que de San Luis, ¿te acordás? Que desapareció de los medios de comunicaciones y no se siente más acerca de ese tema. Pero no me acuerdo de Crímenes sin resolver. Lo que pasa es que la idea de crímenes es tan amplia porque después, digo, en términos sociales, me parece, y como más actuales, empezó a hablar

me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me seguimos en Hora Libre en este especial sobre podcast. Escuchábamos anteriormente uno sobre crímenes sin resolver y ahora vamos a seguir escuchando otras producciones. Pero antes queremos hacer un anuncio muy importante de una actividad que se va a llevar a cabo acá en FM Riachuelo, que es un encuentro cultural de hip hop. Esto va a ser el domingo 5 de diciembre, es decir, este domingo, de 16 a 19 horas. Hay un micrófono libre para aquellos que quieran participar. Tienen que anotarse, pueden hacerlo en la entrada o también pueden inscribirse a través del Instagram, se los pasamos. Uno es @hip-hop luchas populares y el otro es @frilósofos, free es FRWE, lósofos. Recuerden que es entonces este domingo 5 del 12 de 16 a 19 horas acá en Suárez 421 en FM Riachuelo. Aprovechamos también para agradecer a nuestra operadora técnica queridísima Ludmila, JR también que está ahí atrás y a Estela que hoy nos vino a acompañar, nuestra compañera, valga la redundancia, de Programa Rec. Y estamos entonces en este especial acerca de este formato que son los podcasts. Estamos mostrando producciones que se hicieron en el marco de un taller en las Escuelas Técnicas Ragio y tenemos más para mostrar, ¿no, Néstor? Sí, ahora vamos a escuchar uno que ellos denominaron anarquismo relacional y la no monogamia. Y se armó un debate muy interesante entre los chicos y las chicas que hicieron el podcast y también en el aula, junto con los docentes y otros integrantes del curso, acerca de este tema que es controversial, es para debatirlo, pero que está muy presente también en muchos jóvenes. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Buenas, somos alumnos de la Escuela Técnica Ragio, estamos haciendo un proyecto. Mi nombre es Fernanda del Pino y el día de hoy me acompañan mis compañeras Lara Alonso, Thais Blanco y Nereo Chamorro. El día de hoy vamos a hablar sobre el anarquismo relacional y la no monogamia. Bueno, vamos a arrancar hablando sobre la monogamia. ¿Qué es? Es un modelo relacional donde las parejas tienen exclusividad afectiva y sexual durante lo que dure esta. Y en su contraparte está la no monogamia, que es distintos tipos de relaciones que pueden no tener exclusividad sexual y o afectiva. Bueno, ahora seguimos con las relaciones abiertas, en donde es una relación o unión libre, en donde ambas partes acuerdan tener un permiso para tener relaciones sexuales sin considerarse una infidelidad. Bueno, yo voy a continuar hablando del poliamor. ¿Qué es el poliamor? Es un modelo relacional en el cual hay más de dos personas que mantienen una relación sexoafectiva entre ellas. Bueno,

La superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. Llega la tarde del gusano, un programa muy entretenido, lindo para toda la gente, para toda la familia. Todos los viernes de 14 a 15 horas, escuchame por FM Riachuelo, la 100.9. Te vas a divertir, no te olvides, en la tarde del gusano. No te lo podés perder. Si te lo perdiste, cagaste. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiero algo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre, venimos de una tanda y antes habíamos escuchado un podcast sobre anarquismo relacional y la no monogamia. Qué tema polémico, Néstor, interesante. Sí, es un podcast que hicieron Lara Alonso, Thais Blanco, Nereo Chamorro y Fernanda del Pino, alumna de quinto segunda de la Escuela Raggio. Sí, un tema que obviamente está muy instalado en los jóvenes, el tema de la monogamia se está discutiendo muchísimo. Entonces ellos planteaban y definieron qué es anarquismo relacional, qué es monogamia, qué es poliamor, qué es pareja abierta, digamos, como demasiados rótulos, un poco lo que hablábamos recién fuera del aire, hay como demasiados rótulos. Lo que se están planteando es esto de la libertad de que uno puede elegir y aceptar al otro de acuerdo a la forma de pensar y ver si congenian en esa forma de pensar. Digamos, había una chica que decía, sí, yo soy anarquista relacionalmente y me involucro con una persona, estoy con una persona y después puedo estar con otra y con otra y con otra, pero digamos, todo era sinceridad y todo hablado ya de antemano. Sí, yo creo que en términos de vínculos, como se dice ahora, digamos, vamos a ponernos el tema de como de vínculos sexoafectivos. Me parece que, como decías vos, el planteo es poder decidir y sobre todo que también es como algo que se plantea, no porque sea nada nuevo, de lo que está planteando no. El anarquismo es más viejo que, sí. Sino que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Si vos vas a tener una relación abierta o va a ser no monogámica y bueno, tienen que prevalecer el cuidado y la responsabilidad porque hay algo que es afectivo y hay algo que tiene que ver que tener con el cuidado del otro. Entonces, me parece que como hablábamos antes de las redes sociales como para establecer una articulación, me parece que está buenísimo que son preguntas que se plantean los jóvenes en este caso, que tienen que ver con ciertas estructuras que vienen dadas y que también nos encontramos con situaciones sociales en donde ya no responden, o sea, como que hay ciertas problemáticas que evidentemente no funcionan. Es como pensar en la heteronormatividad y no plantear que las personas no nacen necesariamente heterosexuales. Me parece que el punto es el mismo y que los pibes y las pibas son como unos adelantados. Sí, se plantea mucho este tema de la ruptura del orden social, de lo establecido. Hay una chica que en la segunda parte del podcast decía, bueno, yo me cuestiono absolutamente todo y me pareció bárbaro, digamos, esto de cuestionarse, autocuestionarse. Y después había, bueno, otras que te decían, no, yo no me bancaría una pareja abierta, yo busco una pareja estable, yo creo que no podría estar con una persona que esté con otra. Y bueno, y ahí hay diferencias, pero también decía, por lo menos es lo que pienso ahora, mañana no sé, tal vez sí. Entonces, digamos, se plantean o se cuestionan algunas cosas que antes tal vez nosotros no nos cuestionábamos o no la decíamos. Sí, eso, pero siempre había cuestionamientos. Claro, porque aparte es propio de la juventud y la adolescencia. Digo, cuando uno ya es más grande, por ahí tiene más las cosas más claras o no, o ya está habituado a determinadas cosas y no quieren como plantearse algunas cosas. Pero para mí, insisto, lo importante es que se hagan las preguntas y que se estén haciendo preguntas, porque también lo pienso en términos de participación política. Tenemos personas muy jóvenes que están en, por ejemplo, en diputados, sí. Y eso me parece que también es el fiel reflejo de una sociedad, una juventud que se plantea cosas, digo, frente a lo que siempre se muestra en los medios de comunicación respecto a la juventud, ¿no? Ese estereotipo y esa imagen negativa de los pibes que están en cualquiera, pero en realidad es una mirada peyorativa y muy alejada de la realidad. Me parece que está buenísimo que se hagan este tipo de preguntas. Y hablando de medios, tenemos un último podcast sobre medios tradicionales contra medios digitales. Es muy interesante que los temas que se abordaron en los distintos podcasts son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Pero también un poco lo que se plantea es, si vos relacionás este podcast de medios tradicionales contra medios digitales, es romper también con lo establecido, ¿no? Digamos, es buscar la alternativa, algo que ya está instalado y por qué tiene que estar instalado, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver los medios tradicionales y por qué no podemos consumir otro tipo de medios? Sos un docente provocador, entonces. Exactamente. Bien, confirmado. Vamos a escuchar entonces este último podcast de las Escuelas Técnicas Ragio de quinto año acerca de medios tradicionales contra medios digitales. Bueno, estamos acá con los compañeros tratando de cerrar el tema que tenemos para hablar, que es los medios tradicionales contra los medios nuevos o los medios alternativos, como se quiera llamar. Porque hay una clara preferencia de nuestra generación para estos nuevos medios y hay un alejamiento cada vez más grande con los medios tradicionales, es decir, la televisión. Claro, este tema no se puede dejar pasar porque es tremendo como le ganan los medios alternativos, digamos, hoy en día a la televisión de toda la vida. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen que nuestra generación prefiere más los medios digitales a los medios de antes, como la televisión o la radio? ¿Por qué preferimos entretenernos con YouTube e Instagram antes que con un programa de Tinelli, por ponele? Es como lo mismo como está pasando ahora con Ibai, por ejemplo. Si vos decís qué hago a la noche, capaz te pones a ver un directo de él antes que ver a Tinelli, cosa que antes era la costumbre. Claro, hay una preferencia muy muy clara y muy muy rara, porque no sé, Ibai hace números terribles en comparación a Tinelli. Tinelli antes era el dios de la tele. Y ahora no lo ve nadie, y en cambio se está viendo a esta persona extraña. Yo creo que un tema que está pasando es que los medios de hoy en día son incapaces de atraer lo que sería la juventud de hoy en día, lo que sería la audiencia que... Sí, no logran hacer, no sé, no logran... Generar una conexión. ¿Por qué creen que pasa este fenómeno? ¿Por qué la televisión o los medios comunes no pueden atraer a nuestra generación, ponele? Yo creo que es más que nada porque la tele se habrá estancado en un punto en el que ya no saben entender las necesidades o lo que nosotros estamos buscando,

Me cuesta la recepción. Y tiene mucho que ver con eso. ¿El formato se llama Switch o Switch? No, no, la plataforma. La plataforma. Exacto. Y vendría a ser como qué. Sí, es como un streaming. Es como un streaming. Es como un streaming de donde está alguna de estas personas que son conocidas y a veces juegan a algún juego en línea. Hay un chat donde vos podés y estas personas mensajes. Que están, estas personas parece que como re prejuicioso lo nuestro, pero ¿son influencers? Sí, exacto. No me salía la palabra, por eso dije igual estas personas. Igual al principio Twitch empezó por el tema de los juegos, ¿no? De los videojuegos. Exactamente. Y después empezaron a producir contenidos diferentes y hoy por hoy son, hasta actúan como líderes de opinión también. Sí, obviamente. claro que sí. ¿Qué grupo que tiene mucha cultura este, el de Rec, Y estamos, en, viste, como... En todo. En ¿sabés todo. ¿Sabés lo que te lo da? Trabajar con adolescentes con los chicos y las chicas. Perfecto. Sí, totalmente. Te mantienen actualizados. Exacto. A mí me empezaron a hablar de esto y yo fui a lo que tengo cerca, que son mis hermanos que son más chicos. ¿Qué es esto? Le dije, cuéntenme. Y dentro de poco nos va a pasar, para quienes tenemos hijos o hijas chicas, que nos va a pasar de la misma manera. Pero mejor estar como ahí actualizado para saber muy bien qué hacer ante algunas situaciones que no sabemos qué hacer. TikTok exacto. También lo mismo. Claro, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar, Néstor? Contanos. Vamos a escuchar Lo Aprendí de Ti. Muy bien. De Hash. Llegamos al tercer y último bloque de este programa especial acerca de podcast y ha llegado el momento de hablar de experiencias dentro del programa REC, pero por parte de los talleristas y las talleristas que estuvimos trabajando en un proyecto vinculado con los podcasts. Contanos, Yael, vos que estuviste ahí en la cocina de este proyecto, ¿de qué se trata? Sí, un poco la situación de la pandemia el año pasado y de ASPO y pensar cómo seguir trabajando, no solo con las escuelas, sino con un montón de material que tiene el programa REC, hizo que Paula, nuestra compañera, y yo pensáramos en cómo podíamos a la distancia seguir haciendo producciones. Entonces se nos ocurrió agarrar ese buen podcast, ¿qué hacemos? Y un poco lo que pensamos o cómo lo pensamos fue elaborar una estructura permanente. Por eso le preguntaba también antes a Néstor cómo les había, qué les había propuesto, si había algunas tips que mencionara que es parte del programa REC, que es hora libre, y elegir determinadas producciones con las que veníamos trabajando hace unos cuantos años de, por escuela en general, y buscábamos un tema, un eje temático. Entonces la decisión, que un poco tal vez vamos a poder escuchar un poquito ahora, es hacer una introducción, saludarnos, contar que estábamos en una situación de distancia. De hecho lo grabamos de esa manera, con un teléfono de línea todo como muy mecánico. Y en la conversación nos armábamos como un guión y trabajábamos con ciertos contenidos curriculares, en este caso vamos a escuchar sobre el nivel inicial. Pensamos en la importancia de la literatura, que es lo que traemos en general siempre cuando hablamos del nivel inicial y de la oralidad y de la expresión, lo relacionamos con ESI, y no vamos a llevar a escucharlo todo, pero un poco la estructura es tener una conversación sobre los contenidos, mostrar algunas de las producciones, contando qué escuela lo hizo y cuándo fue, y cerrábamos con una propuesta de actividad para quienes estuvieran escuchando, tanto las familias, los chicos y las chicas, y habíamos pensado en su momento que subíamos también las producciones a una plataforma para los docentes y las docentes para que pudieran trabajar desde casa a nivel radial. Exacto, todo esto está disponible también en la página de Programa Rec, y sí, uno de los objetivos era eso, ¿no? Que pueda ser reutilizado no solo en el contexto de Programa Rec, sino por otros docentes y otras docentes que quisiesen poner en marcha algún proyecto vinculado con estas temáticas. Y al ser estos formatos, como veníamos diciendo antes, que son archivos, que no son pesados y demás, lo que podíamos hacer es reenviarlo a nuestros docentes y docentes, en este caso del nivel inicial, para que lo utilizaran en la sala y para que lo mandaran a las familias, y de alguna manera seguíamos articulando con el nivel y con los directivos y los docentes. Sí, aparte son atemporales, ¿entendés? Que cumple con la consigna del podcast y se puede escuchar cuando uno lo desee, es decir, ya está instalado, ya está puesto en la página, y la idea es que después los docentes o la docente se puedan entrar a la página y revisar el contenido. Y esta importancia que vos mencionabas recién de generar también producciones que puedan ser compartidas, y no es un dato menor esto que decías de cuánto pesa el archivo en sí, porque nos pasaba, y esto fue ensayo y error, de generar producciones que suponíamos que íbamos a poder compartir, por ejemplo, por WhatsApp, y que finalmente no podíamos porque eran muy pesadas. Entonces tuvimos que también empezar a pensar distintos formatos adaptados a las posibilidades no solo de los docentes y las docentes, sino de las familias, que eran quienes tenían que recibir todo eso. Y como sabemos, muchas o la mayoría de las familias no tenían los recursos necesarios para poder trabajar en la virtualidad. Sí, eso lo hemos trabajado también el año pasado, viendo las situaciones de cada escuela con las que trabajamos y las situaciones particulares de la comunidad. Y había personas que se podían conectar a través incluso de tener un dispositivo como sí, una computadora, y otros que no, y dependían de un teléfono varios hermanos y hermanas. Y sí, me parece que, no voy a decir que bueno la pandemia, pero generó una alfabetización digital de la comunidad, una parte de la comunidad brutal, sí, en la que si hoy queremos hacer algo digital es mucho más fácil porque ya estamos todos un poco acostumbrados incluso a las videollamadas. Y bueno, estamos como en otra situación, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a escuchar este podcast acerca de expresión oral en el nivel inicial y el cruce con la literatura y la educación sexual integral que hicieron las compañeras Yael Blanca y Paula Salvochea para Programa Rec. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al Programa Rec, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y todas, estamos haciendo desde casa Hora Libre en el Barrio. Somos el programa REC y vamos a contarles sobre los talleres de radio que hacemos con los chicos y las chicas del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Yael, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, contame, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos a conversar sobre la importancia de la expresión oral en el nivel inicial. Qué bueno, porque de nivel inicial no sabemos mucho por acá. ¿Por qué pensás que está bueno hacer radio en el jardín? Mira, el nivel inicial es el más joven del sistema educativo y fuimos encontrándonos muy de a poquito y empapándonos de los modos de enseñar y aprender de les más pequeñes. ¿Y cómo fue tu experiencia? Bueno, les cuento que para mí, que lo vengo haciendo hace ya 4 años aproximadamente, es una experiencia muy distinta a las que tengo en otros niveles. La verdad, confieso que cada vez que entro a la sala me pongo muy nerviosa, pero también después de un rato me río un montón. Me imagino. ¿Y de qué se trata entonces hacer radio en el jardín? Mira, Pau, existen muchas formas de comunicarse. Con el cuerpo, a través de la música, del arte, y en esta oportunidad nos centramos en la palabra. Los nenes y las nenas desde muy temprana edad escuchan en su entorno familiar y escolar voces que llegan amorosamente a través de canciones, de palabras de afecto y van incorporando las primeras palabras que denominan aquello que necesitan, quieren o desean. Por ejemplo, mamá, papá, agua. Así es que van acrecentando su vocabulario para nombrar su mundo. Se amplía el vocabulario y sobre todo la posibilidad de expresar sentimientos, emociones y deseos. Y es re importante aprender a reconocer nuestros sentimientos y expresarlos. Claro, el nivel inicial es central en la vida de los niños y las niñas. No es lo mismo cuando se ofrecen diversidad de oportunidades y experiencias que estimulan la adquisición de nuevas palabras que cuando no. Es en el jardín donde se inicia el aprendizaje para comunicarse en distintos contextos y con distintos objetivos. Pedir, ordenar, informarse, comprender, expresar lo que sienten, argumentar, entre otras tantas cosas. Claro, ¿y entonces cómo lo vienen trabajando? Nuestro trabajo siempre es en conjunto con las seños y no como una receta. Siempre depende del grupo, pero hace muchos años que encontramos en la literatura una posibilidad y una oportunidad enorme de jugar, aprender y hacer radio. ¿Querés oír a los chicos y las chicas de la Sala Roja interpretando el cuento Merlina y el Dragón? Dale, me encantaría. Merlina y el dragón. Merlina se acostó y cerró fuerte, fuerte los ojos. Había dicho su mamá un rato antes a dormir, pero Merlina no podía dormir. Escuchó el timbre de la casa de al lado. Escuchó las bocinas del coche que pasaba por la calle. Escuchó la lluvia que caía con calas. Escuchó el ladrido del perro de los vecinos. Después escuchó los ruidos grandes, grandes. Tan grandes como los pasos de un dragón. Entonces tuvo un poquito de miedo y corrió a la ventana. Desde la ventana vio a la gente que corría por la vereda. Que vio el perro de su vecino en la gota de lluvia, patinando de aquí para allá. A verlos, supo que los vídeos grandes, grandes que había escuchado eran truenos, truenos y nada más. Entonces un poquito de miedo se fue. Un poquito de miedo se fue lejos. Que se dio cuenta que los dragones eran viejos y que hiciste solo en los cuentos. En los cuentos, los dragones son más verdes, rojos y amarillos. A veces son malos y otras llevan a pasear a los chicos en sus alas. Esa noche, Merlina soñó con un dragón de agua. Un dragón azul que bajaba desde el cielo a su ventana. Y después soñó que jugaba con él. Sí. Este fue un cuento de Sala Roja. Escuchábamos la última producción que hicimos desde Programa Rec y las voces de los niños ahí. No solamente son las voces de los niños, debo confesar que es la voz de mi hija mayor. Bien. Que va a cumplir 11 años y en ese momento tenía 5. Ay, me muero. Así que la voz es otra voz, ¿vieron? Como los chicos que la nuez le aparece y empiezan a hablar así todo. Sí, bueno, es otra. Sí. Así que sí, es como uno de los primeros que hicimos con el jardín, con la Rosarito. ¿Cómo fue trabajar en este proyecto de podcast? Fue interesante, fue un poco igual complejo, digo, porque estábamos, de algún modo generó que pudiéramos volver a trabajar en equipo y eso fue creo que muy positivo porque el año pasado fue muy difícil. Y después, bueno, técnicamente, como escucharán, hay momentos en que nos costaba, porque queríamos que tuviera la calidad que tiene cuando grabamos con nuestros grabadores y cuando estamos en el aula. Y la verdad que era difícil a la distancia. Pero creo que, nada, para nosotras fue como una experiencia linda, que de hecho retomamos este año, pero nos propusimos hacer algo distinto. Y creo que, nada, está buenísimo que un programa como el nuestro también tenga estos formatos. Porque, como veníamos diciendo antes, es un poco la nueva cuestión de lo radial y lo sonoro. Totalmente. ¿Qué tenemos de temáticas en los podcasts que ustedes hicieron? Como para mencionar algunos, ya estamos promediando el final del programa. Sí, más que temáticas, pensamos en qué producciones teníamos, sobre todo que conocíamos nosotras, porque si no implicaba hablar con el resto de los compañeros y compañeras, volver a escuchar todo. Recordemos que tenemos una cantidad de producciones en el programa Rec que es innumerable. Sí. Entonces, en vez de pensarlo por temáticas, lo pensábamos por nivel. Y una de las propuestas que nos hicimos es intentar garantizar de que aparecieran los tres niveles. De hecho, hay uno que armamos que tenía que ver con, les pedimos a docentes de los tres niveles que contaran cuál era su experiencia con la ESI. Entonces contamos cómo articulábamos como programa la educación sexual integral con la radio y teníamos las voces de las propias docentes contando sus experiencias con nosotros y con nosotras a través de los talleres. Así que más que temática, lo pensábamos por nivel, y la verdad que lo que más nos costaba, en esto que decía antes, como para cerrar, era pensar la actividad, que fuera una actividad que pudieran hacer, que la pudieran hacer los pibes con sus familias y al mismo tiempo que sirviera para las docentes. Eso fue por ahí lo que más nos costó. Bien, tenemos para nivel inicial, para nivel primario y para medio también. Para nivel medio. Bien, para todas las opciones pueden encontrarlo entonces, repetimos, en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Y ya nos pasamos, estamos últimamente muy rebeldes con el tema del horario. Gracias. Ahí nos hacen señas que no vamos a replicar. JR. Tiene razón, porque es como que no estaríamos cumpliendo. Pero ¿sabes qué? Después de la semana que viene, que va a ser nuestro último programa, sí, nos va a extrañar. Yo creo que sí. De paso, anticipamos muy bien ya él, que ya la semana que viene es como el cierre de este ciclo lectivo y, por lo tanto, el cierre también de este ciclo radial. Y nos volveremos a reencontrar el año próximo, ¿no? Obviamente. Seguramente. Muy bien. Bueno, ¿algo más que nos haya quedado pendiente? No, buenas tardes para todos y todas. Que la pasen bien. Exacto. Gracias a la radio por permitirnos pasarnos un ratito. Y los invitamos y las invitamos a escucharnos el jueves que viene de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo para nuestro último programa de radio de esto que es Hora Libre.